Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Bueno, amigos, muy buenos días. Son las 9:01. Estamos aquí empezando un nuevo año, regresando un poquito de vacaciones. Ayer estuvo Bachita, hoy estamos junto a Diego Salazar, quien nos acompaña aquí para conducir un poco el programa, ¿no? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y como tú le decías, iniciando un nuevo año. Así es. El segundo programa de este 2018 con toda la energía, con todas las ganas de compartir con nuestros amigos que nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Francisco, estuviste de vacaciones, ¿no? Estuviste por la costa ecuatoriana. Muy bonita, ahí por la playa, por Esmeraldas. Muy chévere, muy buen clima. El tráfico estuvo relativamente ligero. Los controles no fueron excesivos, pero estuvieron bien en las carreteras. Se disfrutó mucho, ¿no? Es bacanísimo los juegos pirotécnicos en la playa. En la playa, realmente, sí. Amaneceres del 31, de ahí el cevichito. Qué bonito. Es chévere. Sí, es bueno, acá te cuento, ¿no? Y ¿sí? Estuvimos con un clima un poco complicado, con bastante lluvia, ya, mucho frío. Tal es el caso que muchos de los monigotes de los años viejos tradicionales que se queman el 31 de diciembre no se los pudieron quemar, ¿no? Chuta. No se pudo quemar y veíamos el 1 de enero, cuando recorríamos la ciudad, que muchas familias salían a quemar, ¿no? A cumplir con recién quemando. Sí, sí, sí. bien. Con este ritual de quemar el año viejo. Pero dentro de lo que se escucha en las noticias, las estadísticas, parece que sí. Fue un fin de año bastante tranquilo. Tranquilo, ¿no? Ajá, hubo igual un inicio de año tranquilo. Realmente parece que lo que más marcó fue el clima, en realidad. El clima, sí, supe que estuvo lloviendo, pero igual la gente disfrutó. Igual se gozó, o sea, sí, pasa bien. Estás con amigos, familiares. Exactamente, ¿no? Pero había una disposición, me parece, para la quema de monigotes, ¿no?, en la ciudad. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ya desde hace algunos años se ha tratado desde las municipalidades de que la quema de los monigotes no se realice sobre el asfalto, ¿no? Ajá. Por el tema de lo que produce esto, ¿no? Es el tema de que se empieza a deteriorar, se daña. Entonces se había sugerido que las personas cumplan esta quema del año viejo en sí. Las veredas o en espacios determinados que no afecte al asfalto. En la vereda se podía, pero exactamente, no en el asfalto. Exactamente. Ajá, y en lugares determinados, ¿no? En adoquines, por ejemplo, había lugares que también se había destinado. A mi modo de ver, a mi percepción, me parece que este año hubo menos años viejos, menos juegos artificiales también. Sí, también justamente por el tema de la lluvia también, ya. Exactamente. Sí, porque la ciudad se enciende y es chéverísimo también. Sí. Y había muchos controles también para juegos artificiales no permitidos, ¿no? Claro. Las es que sí, pues años anteriores veíamos, sobre todo estas artesanales, ¿no? Veíamos noticias realmente preocupantes, ¿no? De incendios que se generaban, de desgracias en personas. Entonces parece que las autoridades se han dado el trabajo de hacer un control minucioso sobre este tema, ¿no? Claro, así es. Pero qué bueno. Ya dejamos un año atrás, lleno de cosas, de experiencias, vivencias, aprendizajes, caídas. E inicia un nuevo año, ¿no? A veces las personas dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia de un año al otro? Si es que nosotros seguimos con nuestra vida, con nuestra rutina. Pero a veces también sí es importante como marcar, ¿no? Sí. Muchas personas se trazan metas en determinado tiempo, no digamos en años, ¿no? Sino en determinado tiempo, por ejemplo, los propósitos que se hacen, los propósitos que nos hacemos. Uh-huh. Por ejemplo, empezar a ir al gimnasio, cambiar nuestros hábitos, dejar de fumar en ciertos casos, temas de salud, otras metas también. De estudios, ¿no? Laborales, económicas, etc. Claro. Entonces creo que respetable cada una de las metas y cómo la gente va como delimitando sus tiempos, ¿no? Así es, pero ciertamente igual energéticamente, planetariamente, sí empieza un nuevo ciclo. Empieza un nuevo ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Entonces todo cambia, ¿no? Exactamente. Es una renovación, o sea, es un año más de vida, de experiencias que vamos a ir viviendo y completando aquí también junto a ustedes en Arrayuela, ¿no? Con mucha información, mucha agenda, muchas cosas que se vienen en la Casa de la Cultura, muchos eventos, les vamos a ir contando de a poco, ¿no? ¿Qué tal si empezamos con música? Exactamente cuando marcamos las 9 de la mañana y 9 minutos, vamos con la música y así empieza la Arrayuela. que sano y justo fuera morir un par de días, sobrepasar la fragilidad, dejar esta efímera vida. Sociópata, realidad centrífuga. De la mañana, continuamos aquí en Arroyuela y estábamos hablando de todo esto de fin de año, ¿no, Diego? De cómo han sido las cosas en la ciudad, en el país, ya que algunos tuvimos el chance de irnos a otro lado, otros se han quedado por acá y les vamos a contar un poco de esto del año nuevo, ¿no? Las proyecciones, los planes. Sí, normalmente, como conversábamos antes de escuchar la música, nos hacemos proyectos, ¿no? Así es. Al final de año y a inicios del año siguiente. Ahora, ¿qué tan complicado nos resulta cumplir con esas metas, no? Ese es el asunto. Porque Claro, conversamos, nos ponemos el proyecto. Este año, por dar un ejemplo, quiero cambiar de auto. Uh-huh. Y bueno, trabajamos en torno a eso, pero se van dando ciertas circunstancias que a veces en el camino se detienen o toman otra. Sobre todo económicas, ¿no? Exactamente. Porque por eso son planes. Por ejemplo, de ir al gimnasio, ¿no? Decimos, vamos a empezar al gimnasio, el primer mes vamos, el segundo mes vamos, y el tercero empieza... Pero ¿será que el primero vamos también? Normalmente sucede esto, ¿no? Sí, sucede. Ajá, normalmente sucede porque ya pagaste, digamos, ¿no? Pagaste el mes y dices, sí, sí, tengo que cumplir. El segundo mes un poco menos, y el tercero empiezas a verle que el clima tal vez no ayuda, y que tal vez el tiempo se te hace un poco más complicado, que las tareas en el trabajo, que la familia... Cualquier cosa que se nos aparece en el camino. Así es. Entonces, la idea es analizarlo en este momento. Conversábamos con Francisco. ¿Qué podríamos hacer como para dar cumplimiento a estas metas que nos proponemos, ¿no? Claro. Sí, es el caso. Que es que siempre hay una excusa para olvidarse de esos proyectos. A las primeras de cambio, ¿no? Algo que no tiene que suceder. Según un psicólogo, aproximadamente el 88% de las personas incumple sus propósitos de Año Nuevo. ¿Y en 2018 volverá a suceder esto? ¿Qué será? Por varias cosas, pero primero y principalmente porque lo confiamos todo a nuestra voluntad, y esta obviamente es vulnerable, ¿no? Crees que con intención y esfuerzo lo vas a lograr, pero eso no es todo. Dicho por este profesor, ha creado una lista de trucos y consejos para conseguir tus propósitos en este año nuevo. Si lo sigues a rajatabla, no tendrás que lamentarte en este diciembre del 2018, cuando hayas repasado todo lo que ha sido el año y verás que no has logrado cumplir ni una sola de las propuestas que te hiciste, ¿no? La principal conclusión es que se supone un gran error confiar solo en nuestra fuerza de voluntad. Si afrontamos los retos aportando únicamente nuestra intención de superarlos, este profesor dice que fracasaremos, ¿no? Aquí tenemos una lista interesante que dice 10 trucos para cumplir los propósitos de este año nuevo. Sí. Sí, ¿no? Y realmente creo que esto va variando también de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a nuestro tiempo, a muchos factores. Pero queremos compartir con ustedes qué es lo que nos propone este artículo. Proponerse un solo reto importante. Habíamos leído también en otros artículos que valía la pena proponerse uno o dos retos importantes. Que sería cambiar los hábitos de más de una cosa diferentes. A ver, cambiar los hábitos de más de una cosa diferente es muy difícil. Entonces, por ejemplo, comentábamos de dejar de comer grasas o dejar de fumar. Entonces, vamos a trabajar en torno a eso. Así. Y esta es nuestra meta. No vamos a ponernos 4 o 5 metas. Claro. Que, bueno, dejarme crecer el cabello o qué sé yo. Algunas de estas metas que son... digamos físicas, lo que decías, ¿no? Dejar de comer comida chatarra y dejar de fumar. Si las dos cosas te gustan y eres adicto tal vez a ellas, proponte una primero. Exactamente. Deja por ahí las hamburguesas. Exactamente. Después, a medio año o antes, claro, tratar de dejar de fumar. Y creemos que también, una vez que ya superas una de estas metas, así es, como que nos fortalecemos, ¿no? Y nos damos cuenta de que sí podemos cumplir la siguiente, entonces cumplida... Vamos a decir, a los primeros 6 meses cumplimos la primera meta de dejar comer comida chatarra. La siguiente, claro, el siguiente semestre vamos a ponerle atención al tema de la adicción al cigarrillo. Exacto, claro, ir paso a paso. Eso nos dice este profesor en este artículo, ¿no? Un reto importante a la vez. Exactamente. También nos dice, antes de intentar cumplir un propósito, pensar un tiempo en él y dedicar tiempo a sentirnos reflejados en ese proyecto. O sea, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué muros encontraremos? ¿Cómo vamos a superarlos, no? Exactamente. Sería prácticamente como una planificación, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar en torno a esta meta que nos pusimos? Ejemplo, se nos viene a la mente igual. Vamos a querer aprender una lengua en este año, uh-huh. Aprender inglés. Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, vamos a consultar con nuestro presupuesto, a ver algunas opciones de las escuelas donde podemos estudiar, revisar nuestros horarios. Exacto. Entonces, una vez que analizamos eso, ¿y qué es lo que nos conviene? llegaremos a tomar esa decisión. Exacto, hay que tomar en cuenta todos esos factores que pueden determinar que no cumplamos esa meta, ¿no? Ser muy reales, verídicos, tal vez hacer una lista, ¿no? Eso es muy apropiado. ¿Qué más nos dice? No rememores antiguos fracasos. Uy, eso está fuerte. Hay que mirar hacia adelante y centrarse en los nuevos retos. O sea, no frustrarse. Si algo no logré en el año pasado, tal vez en este sí, con nuevos lineamientos, ¿no? Exactamente. Porque también cuando nosotros miramos atrás y nos damos cuenta que tal vez una meta no se cumplió, como que nos desilusionamos, perdemos fuerza, la fe en dar estos pasos en la decisión de uno mismo. Entonces, claro, lo que no se hizo atrás realmente ya no se hizo. Dejarlo, y eso sí, quedó ahí. Ahora la idea es enfocarnos en lo que viene al futuro, en las metas, en lo que nosotros nos proponemos, pero viendo para adelante. Y eso se aplica a todo, ¿no? O sea, no frustrarnos por algo que ya pasó, darle con ganas, echarle para adelante para todo y lo que viene. Y además, ¿de qué nos sirve, no? ¿De qué sirve? Claro. Realmente. Es de estancarse. ¿Qué más nos dice? Centrarse en lo que de verdad desees. Eso es importante. No afrontes un propósito porque está de moda, como convertirse en un runner o vestir cierto tipo de ropa, ¿no? O ser un youtuber, por ejemplo, ¿no? Eso me parece muy, muy apropiado, ¿no? Tienes que concentrarte en lo que realmente te haga crecer como persona, como en tu espíritu, como amigo, como familiar, como ciudadano. Claro. Porque también trazarse metas muy superficiales, muy temporales, creo que no nos aportaría mucho en un objetivo final, en un objetivo futuro, sino, o sea, la idea sí es trazarnos una meta que nos, como tú decías, que nos enriquezca, que nos ayude a crecer, tal vez no estas cosas tribales o que son pasajeras a la final. Claro, vamos con otro. Dice, divide tu propósito en pasos concretos, con un plazo de cumplimiento. Por ejemplo, si quieres adelgazar, no te pongas a dieta el primer día. Comienza quitándote un dulce o añadiendo un plato de verdura en la dieta. Y ve añadiendo retos específicos. Eso es muy importante. Con la comida todos pecamos, sí, desfallecemos. Y sobre todo fin de año, ¿no? Claro. Sí, o sea, proponerse desde el primero ya no comer ciertas cosas. Inclusive hasta complicado. Por salud, ¿no? Los especialistas recomiendan que todo esto tiene que ser progresivo y además con la ayuda de un especialista, porque del otro lado podría ser contraproducente. Claro, totalmente, siempre hay que seguir lineamientos, ¿no? Bueno, a lo largo del programa vamos a seguir con estas recomendaciones que están muy interesantes, ¿no? Para nuestros amigos escuchas. Vamos con una cancioncita y al corte, ¿te parece, Pau? Vamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Yeah. Son las 10 y 17 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y hace poco escuchamos un especial del Taller de los Tatús con esta historia de este arte milenario de varias culturas alrededor del mundo y les vamos a seguir entregando en estos días más episodios de esto sobre el tatú, ¿no? Continuamos, Diego, con esto de los consejos para afrontar el nuevo año, tips para poder lograr nuestras metas, ¿no? Como este que dice, no lo afrontes en solitario. Perdón, díselo a la familia, los amigos, las redes sociales, a todo el mundo. Como más gente lo sepa, el miedo al fracaso te ayudará a superar este reto. Además, tu familia y amigos te apoyarán para conseguir lo que estás proponiéndote, ¿no? Y con respecto a esto también, muchas veces se dice que no cuentes tu sueño porque no se va a cumplir. Pero en ocasiones, y en este caso podemos ver que puede ser como un apoyo. Por ejemplo, hablábamos de las dietas, decíamos, quiero bajar de peso y tengo que controlar un poco la alimentación. Esto en nuestras familias, en nuestros hogares, va a ser un tema muy importante porque ellos van a saber que tú te has puesto una meta y tal vez la alimentación de la familia no es que va a cambiar, pero van a tomar en cuenta cuál es tu posición, qué es lo que tú te has previsto. Porque eso es muy difícil en el entorno, ¿no? De amigos, familia, si tú quieres dejar tal vez el trago, de fumar o ciertas comidas. Exactamente. Si estás en ese ambiente que la gente sí le gusta eso, es complicado, ¿no? Y también hay que acordarnos, ¿no?, de que va a haber el amigo también que dice, no, pero ya, sí, yo te conozco, que a vos te gusta tomarte tu guarapito. Tomarte tu traguito. Así es. Y chuta, no te hagas, cosas así, ¿no? La presión social, ¿no? Y también, exactamente, y también nos va a poner a prueba nuestra endereza, nuestra fortaleza, la voluntad, ¿no? Que debemos tener para con nosotros mismos y nuestros y anhelos. Y esto es parte del reto. Eso es parte del saber afrontar las influencias externas, la falta de decisión de uno también. Perfecto, sigamos con nuestra lista. Dice, redacta una lista con todas las cosas que mejorarán en tu vida cuando consigas cumplir tu propósito. Muy importante. Muy importante y muy... Eso creo que es como el objetivo al que vamos a llegar. Claro, vamos a tener cuidado con nuestra alimentación con el objetivo de bajar de peso. Vamos a dejar de comer grasas porque tengo que bajar el colesterol, los triglicéridos. Exacto. Voy a dejar de fumar porque tengo problemas respiratorios, porque mi estado físico se siente un poco afectado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir al hacer estos sacrificios, no? Sí, lo mejor siempre es ponerlo por escrito, ¿no? Porque a veces la mente es frágil y uno divaga, se va por ahí y no concreta, ¿no? Hacer una lista siempre es muy importante. Cada vez que completes un pequeño paso hacia el éxito, date una recompensa. Muy importante. Muy buena esa. Sí. Muy importante porque esto es el estímulo que nosotros mismos nos vamos a dar. ¿Y a qué se refiere esto? Decimos, al 3 meses sin probar una gota de alcohol. Creo que he hecho un esfuerzo, no ha sido fácil para mí. Y con ese dinero que tal vez yo ahorré y con todo el esfuerzo que yo hice, me voy a ir de paseo, me voy a dar una vuelta. Exacto. A la playa, o me voy a dar el gusto de comprarme unos zapatos. Exacto. Y este estímulo nos va a hacer valorar también que para futuro podemos seguir con este tipo de sacrificios con beneficio para nosotros. Claro, tú sabes que va a haber una recompensa y eso te estimula a seguir, ¿no? Y para cambiar esos hábitos a veces no tan buenos. Documenta tu aventura. Escribe un diario, crea gráficas y tablas. Todo eso ayuda a mentalizarse y a mantenerse concentrado en el reto. Esto también es algo que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Tú mencionabas de que la mente es frágil, de que nos proponemos esta meta y después en el camino divagamos, nos vamos a un lado, a otro lado. Pero en el momento en que tú lo documentes, sabes que ya hay un registro de toda esta... Claro, y a diario, ¿no? Es decir, a ver, este día sí lo logré, incluso estuve con esta gente salita, sí, a tal lado, pero me abstuve de tal cosa. Exactamente. Y lo logré, ¿no? Vas cumpliendo la meta. Y esto es como evidenciar y tener a la mano todo lo que tú has logrado, el paso a paso, el día a día. El día a día, exacto. No te castigues ni abandones si das un paso atrás y vuelves a los malos hábitos. Considéralo un obstáculo previsible y sigue adelante. Como parte del proceso. No va a ser fácil, sabemos que no solamente es la decisión, hay factores externos que decimos, hay momentos que tal vez estamos como susceptibles, llegó alguna desgracia en el camino, hablando del hábito del fumar, tal vez una salida esporádica y algún compañero, nos encontramos con una persona y se te escapó un cigarro en el camino. No nos vamos a desilusionar por eso, no nos vamos a decir que hemos fracasado en nuestra meta, o sea, puede ser parte, la idea es que no pase, ¿no? La idea es que no pase, pues siempre hay recaídas en todo, ¿no? Pero si pasa, no le vamos a dar tanta importancia y no nos vamos a quitar nuestro mérito del todo el resto que se ha hecho. Exacto, lo importante es justamente llegar a esa meta que ya hemos escrito, ¿no? Que es el objetivo final. El objetivo final es ya, dejar de fumar. Bueno, recaí ahora, pero mañana otro día y a darle. Va a ser parte del proceso, como decíamos. Va a ser parte, inevitable. No te castigues ni abandones, ya, si das un paso atrás. Si como los vuelvos hábitos, considera todo ya, exactamente. Si aplicas estos trucos, no te resultará tan complicado sacar adelante tus proyectos para el año nuevo. por difíciles que parezcan. Evidentemente todo dependerá de lo realista que haya sido el marcarse estas metas para este año. Siempre ser realistas, ¿no? Realmente. Si quiero la mansión en tal lado, bueno, puede ser complicado. Sí, sí, sí. Ponerse metas realistas. Claro, y bueno, si queremos estos objetivos grandes, vamos a saber que no son como inmediatos, no van a más ser a largo plazo. A corto plazo, exacto. Pues decimos, bueno, quiero de aquí a 5 años tener una nueva vivienda, cambiar de auto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este año, ahorrar un poco, vamos a decir. Si es que tuve que ahorrar, se me ocurre una cifra, $1,000 uh-huh. El año anterior, este voy a procurar ahorrar $500 más, haciendo sacrificios, limitándome un poco. Y esos pasos, al final, vas a decir, bueno, se avanzó un poco más y para el próximo año se va a ir sumando en fin de cumplir este objetivo grande. Exactamente, el fin es lo último, exactamente, llegar a esa meta y cómo lo vas a lograr, ¿no? Muy buenos tips, les hemos dado unos 10 consejitos para lograr las metas que te propones en el año. Igual, como les decíamos, todo esto puede ir variando en el camino. Obviamente. Muchos de ustedes también tendrán sus métodos, sus formas de tal vez cumplir con esto. Lo importante es no decaer, no desfallecer en el camino, sino continuar. Y ser realista, ¿no? Sí. Por ejemplo, si quieres comenzar a caminar, a ver, no salir de tú 5 de la mañana en el frío extremo, con la lluvia. Sé más realista, sale a las 6 tal vez y empieza caminando 15 minutos, una semana. Exactamente. Subes a 20. Y así, no es que de una bucha a la hora completa, la media maratón. Como tú decías, 5 de la mañana voy a levantar. Claro, en vez de ser un beneficio, va a ser como algo castigo, que nos va a resultar incómodo. Incómodo, exacto. Uh-huh. Tiene que ser algo que disfrutes. Bueno, y tenemos un poquito de noticias culturales aquí de nuestra página web. Y esta nos dice, 2 poetas ganaron el certamen nacional Paralelo Cero. Durante el Premio Nacional de Poesía denominado Paralelo Cero, se registró por segunda vez en su historia un empate en la decisión final. Los libros Perro de la Niebla y La Memoria de Argos, escritos por Telmo Román y Tarso, que son sus seudónimos, en ese orden se llevaron la victoria. Estos 2 poetas son el imbabureño Edison Navarro y el quiteño Cristian Zurita. ¿Qué más nos puedes contar, Diego? Sí, el jurado del premio estuvo conformado por poetas de gran trayectoria a nivel mundial, Javier Bozalongo de España, Andrea Cote de Colombia y Andrés Aldazábal de Argentina. Es la primera vez que el jurado lo conformaron personajes internacionales, esto a propósito de la primera década del encuentro de poesía con el mismo nombre que se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo. Allí se premiará a los 2 poetas y se presentarán sus libros. Sí, es así que 61 obras llegaron al concurso, de las cuales 5 fueron las finalistas, a las que mencionaron y sugirieron sus publicaciones, por la calidad de contenido que ofrecen. Edison Navarro, que es de Cotacachi, nacido en 1983, es comunicador social. Ha realizado estudios en preparación actoral en la Casa Mala Hierba, aquí en Quito. Ha publicado Deshábito, publicado por Jaguar Editorial en el 2012. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, la colección de poesía José Ignacio Urbano en el 2011. Y Cristian Zurita, de Quito, también nacido en el año 93, es comunicador social para el desarrollo, gestor de proyectos, locutor radial y relacionista público. Ha publicado el libro Siempre fue la lluvia, El Ángel Editor, colección Ópera Prima en el 2017. Además, es voluntario en la COVID, Centro Opción de Vida. Esta información la pueden ustedes revisar también en la página de la Casa de la Cultura y la fuente es del diario El Universo. Muy bien, muy interesante noticia. Estos escritores jóvenes, ¿no?, que han ganado este importante premio. Bueno, vamos a nuestra pausa de media hora. De ahí continuamos con un poquito de música y esperamos a nuestro invitado del Colectivo del Sur. Adelante, Pau, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud

te esperé. Pero nuestro amor es realidad. La, la, la, la, la, la. Na, na, na, na, feliz. Todo nuestro amor es realidad. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Amigos, son las 10:40 de la mañana, continuamos aquí en La Rayuela. Ya nos acompañan nuestros invitados Clara Buccelli y Darío Gualavicí. ¿Es así? Vamos a hablar de la muestra El Rostro de Merindia, que se inaugura este viernes 5 de enero a las 18 horas. Va a haber una inauguración artística en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, y de ahí se procederá a la inauguración formal de las obras en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias por permitirnos comunicar sobre nuestros proyectos acá en este importante medio de comunicación. Sí, perfecto. Clara, cuéntanos, tú eres una de las participantes aquí de la exposición, ¿no? Sí, voy a ser una artista expositora. Ajá. Tengo un trabajo que está basado en el barroco latinoamericano y justamente entra con toda esta idea de Amerindia que ya nos contará el compañero. Cuéntanos, Darío. Bueno, desde hace 15 años un grupo de colectivos, más bien, nos reunimos para decidir hacer un espacio, abrir un espacio propio para los artistas del pueblo. ¿Sí? Y desde ahí hemos venido con la idea de acercarnos a lo identitario, a lo profundo de nuestros pueblos originarios y sacar de ahí la esencia para nosotros como habitantes contemporáneos, ¿no?, de este país, podamos dejar ese legado un poquito fortalecido, al igual que otros colectivos que vienen haciendo algunas actividades en ese mismo sentido. Para nosotros es importante esta experiencia que hemos logrado desde el principio que comenzamos. Fue un evento grande, sí, pero que no tenía la dimensión que tiene ahora. Entonces hemos ido ganando espacios, experiencia, y nos ha permitido llegar ahora con este encuentro que vamos a tener en estas fechas a partir del 5 de enero, y donde prevalece la muestra pictórica El Rostro de Amerindia, que junta expositores importantísimos del país. Uh-huh. Y también algunos expositores que vienen desde países hermanos, ¿no?, como Perú, Bolivia, están de Colombia, de Finlandia y también de Ucrania. ¿Con cuántos expositores va a contar esto? Total, tenemos, a ver, son 18 expositores, ¿no? 12 que son ecuatorianos. ¿Ah, sí? Y 6 que son de otros países hermanos. Muy bien. Darío, ¿cómo fue el acercamiento con estos artistas que van a exponer sus obras acá? Bueno, nosotros tenemos uno de los coordinadores, porque esta es una organización, Renato Ulloa, él es el coordinador de la muestra pictórica en sí. Y entonces él ha hecho un trabajo, es un proceso también, ¿no?, que venimos haciendo, ¿no? Esta no es la primera muestra pictórica, sino son 15 años de trabajo. Entonces, pero él es el que realiza este tipo de trabajos, los contactos, la planificación conjunta con nosotros, que somos la organización en este sentido. Sí, sabemos que la presentación va a contar con la actuación del ballet Inti Samai, y música del magíster Beno Bedulma, ¿no? Bedulma, sí. Con Paulo César Gómez Maldonado y Benito Bedulma, exacto. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esa inauguración? Bueno, nosotros, para un poco fortalecer todo este espacio, tanto la parte pictórica como la danzaria, ¿no es cierto?, juntamos en estos escenarios todo esto para que veamos que somos un mosaico de expresiones, en todo lo que es la merindia, en los pueblos. Uh-huh. Entonces, en este sentido, nosotros queremos juntar la danza, la música y la parte pictórica, ¿no es cierto? Y tanto el ballet Inti Samay como Beno Bedulma son artistas que tienen una trayectoria importantísima. El ballet tiene 20 años de vida, ¿no? Sí. Y Beno Bedulma es una persona que es maestro en el Conservatorio Nacional de Música y además ha estudiado en España, en Barcelona, composición. Por tanto, son exponentes muy importantes que van a estar en este evento, en este encuentro, el día viernes, desde las 18 horas, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Y también junto a todos los expositores que pueden venir, ¿no es cierto?, en ese día, porque algunos son de fuera del país, entonces no van a estar aquí, pero la mayoría van a estar presentes. Entonces va a ser un encuentro muy importante que va a tener como eje lo identitario. Sí. Lo identitario, vamos a tener, eso es la fraternidad que debemos tener, ¿no?, entre pueblos, entre expresiones, somos diversos, por tanto juntarnos en estos espacios es importante para nosotros. Buenísimo. Clara, y cuéntanos tú como expositora la experiencia de estar en esta muestra, en este colectivo. Bueno, yo permanentemente estoy trabajando en lo que es arte y pedagogía, y creo que es súper importante que en la educación cultural y artística que se da en los colegios se conozca sobre el arte nacional y se dé una revalorización también a lo identitario, a lo patrimonial. Entonces yo creo que este proyecto es muy interesante en función de eso, porque es una manera de revalorizar, de reutilizar la simbología ancestral, la simbología indígena, y darle un nuevo carácter, ¿no? Entonces, tú ves que en todas las obras nos hemos juntado artistas que de una manera u otra trabajamos estos pequeños conceptos que están relacionados con nuestro arte ancestral, ¿no? Principalmente, o nuestra propia identidad. Entonces, creo que es un momento importante y, bueno, me he sumado justamente desde ahí. Mi técnica es, bueno, mi estilo, que o en lo que yo me enmarco conceptualmente, es el barroco latinoamericano, que tiene justamente que ver con el entender, porque el barroco europeo vino con ciertos lineamientos, claro, ¿no? Totalmente. Pero cuando llega a Europa, lo que ocurre es que cuando llega de Europa y llega a América, lo que ocurre es que se fusionan, pues, los modos de representación de nuestros indígenas o de nuestros ancestros y estas técnicas barrocas europeas. Y pasa que en Quito tenemos la escuela quiteña, por ejemplo, que tenía una calidad enorme, porque los artistas tienen, los artistas indígenas sobre todo, tienen una calidad muy exquisita en todo lo que es ornamentación, en lo que es la manufactura. Entonces, por eso nuestro arte es de mucha calidad. Y si tú ves diseños de las cerámicas ancestrales o la orfebrería, te das cuenta de toda esa riqueza que nosotros tenemos, que debe ser revalorizada, ¿no? Debe ser conocida, socializada. Perfecto. Un poquito del formato de las obras que se van a presentar, ¿qué nos puedes contar? Bueno, las mías en general son unas pinturas de técnica mixta, tipo ensamble e instalación. Pero hay muchos trabajos, concretamente es pictórico todo, ¿no? Uh-huh. La muestra. ¿Qué más nos puedes contar, Darío? ¿Los formatos, los tamaños, tal vez, instalaciones? Bueno, yo no soy experto en ese campo, porque soy más músico, ¿no es cierto? Pero sí, lo que me gustaría hablar es un poco de quiénes van a estar ahí. Entonces, muy bien. Tenemos nosotros entre los artistas nacionales a Whitman Huaysaquí, un artista muy conocido, a Ricardo Lobato también, Ricardo Tatco, que se le conoce también como Inti Amaru, entonces es otro exponente importante, Fernando López, Gal Urbina, Oscar Naranjo Huera, Renato Ulloa, William Ortega, Barán Borja, Fabio Caraguay, Giovanni Novoa, Clara Buccelli, Darío Armas, entre los que son nacionales, ¿no?, compatriotas nuestros. Y tenemos Carlos León, de Perú, Tatiana Loy, de Ucrania, Carlos Romero, de Colombia, Neva Camacho, de Bolivia, Daniel Cotrina, de Perú, y Arja Auliki Toivonen, de Finlandia. Esos todos son los expositores que van a estar en esta muestra pictórica del 5 al 19 de enero. Acá. Todos estos expositores que tú nos mencionas, que vienen de los países hermanos, también se alinean a esta exposición con este concepto, ¿no es cierto? Así es. Sí, porque el nombre de la muestra es así, o sea... Amerindia. El año anterior estuvimos en el Centro Arqueológico de Cochasquí con una muestra pictórica, y ahí la muestra se llamó Arcoíris Ancestral, ¿no? Entonces vamos, en cada año va cambiando el nombre. Y ahora se llama El Rostro de Amerindia, y lo que trata es precisamente de recoger desde la perspectiva de los artistas plásticos, ¿no es cierto?, cómo ven el... La cosmovisión. ¿Cómo hacen los símbolos? ¿Cómo ven todo ese legado ancestral que es inmenso, ¿no? Entonces, claro, nos presentan. ¿No? No podemos recoger todo porque realmente es un legado impresionante. Pero es una parte, ¿no es cierto?, que a uno nos ayuda a acercarnos a todos esos símbolos. Dentro de los eventos hemos hecho caminatas ecoculturales, ¿no? Uh-huh. A sitios patrimoniales, tanto uh-huh. naturales como culturales. Por ejemplo, hemos estado en toda la zona de la mitad del mundo, ¿no? Sí. Incluido Catequilla, que es la mitad del mundo. Hemos estado en Pambamarca, en Quito Loma, en Ilumán, en el sur, en la zona de los Yumbos, etcétera. O sea, hemos hecho un acercamiento vivencial a través de este proyecto, de tal manera que eso nos ha ayudado también a fortalecernos, porque es un legado impresionante. Y ahora, tratando de un poco también traer a estos espacios, ¿no es cierto?, todo ese bagaje que nos han dejado. Esto es algo que se ha venido haciendo, nos decías tú, alrededor de 15 años. Así es, esta es la 15ª edición. ¿Cómo ha venido evolucionando durante este tiempo y qué es lo que ha cambiado hasta llegar al momento actual? Bueno, la verdad es que se ha evolucionado y muchísimo, ¿no? En la gestión, en las propuestas mismo, que cada vez han sido de mayor calidad, de mayor penetración, si se quiere, o de mayor estudio en la ancestralidad. Todas las propuestas son importantísimas, sobre todo los compañeros danceros, por ejemplo, ¿no?, que vienen con una danza muy fuerte y que han evolucionado dentro de este proyecto, ¿no? Entonces yo veo un acercamiento más profundo a las culturas, no solamente actuales, contemporáneas, sino a lo ancestral. Entonces, y darle el toque contemporáneo, que es importantísimo. Cada uno le pone su técnica, ¿no? Claro. Entonces, contemporáneo, y es el aporte que dejamos, porque no se trata simplemente de repetir lo que está ahí, sino también de cómo nosotros podemos aportar de tal manera que ese patrimonio vaya también teniendo nuestra huella y pueda permanecer por mucho tiempo más, ¿no? O sea, de eso se trata. Y en estos 15 años, ¿cómo ha sido el auspicio de parte de los gobiernos locales, del gobierno nacional? ¿Cómo se han ido sumando a este proyecto? Bueno, este ha sido un espacio, un encuentro más bien solidario, ¿no? Que si bien es cierto, ha tenido, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Cultura, que son algunos eventos que hemos realizado en el Ágora, en el Teatro Nacional, en el Demetrio mismo, en el Prometeo, y en las áreas pictóricas también, como el área de la mujer, sí, ¿no? También hemos hecho en el hall del Teatro Nacional una muestra pictórica anterior. Entonces, la Casa de la Cultura siempre nos ha ayudado, nos ha apoyado en ese sentido, prácticamente ha sido un apoyo fundamental. En otro sentido, siempre hemos tenido problemas, ¿no? Porque esto siempre va a ser una lucha de los artistas, y por eso lo importante es la solidaridad, ¿no? Hay instituciones que sí nos aportan, a veces el Consejo Provincial con alguna cosa pequeña, pero hasta ahí, y el municipio también en alguna cosa, pero la que más ha ayudado en este caso es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el resto ha sido un trabajo realmente de los artistas, de los artesanos, de quienes estamos comprometidos con la identidad, uh-huh. para que esto no muera, ¿no?, para que se fortalezca. Yo quisiera decir algo. Yo creo que cabe decir que es muy importante valorar los procesos culturales. O sea, 15 años mantener un encuentro, 15 años no es tan sencillo. Son 15 años de todo un proceso, de estar organizando y haciendo. Y por eso justamente también estar aquí en la radio es poder difundir que vengan colegios, que vengan las personas de la sociedad civil común, porque es importante poder ver la muestra, la propuesta, porque son justamente producciones hechas en función de que haya un receptor también, ¿no? Es un mensaje hecho en función de un receptor. Bueno, y Clara, nos contabas también que perteneces al Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, que ya ha realizado 10 ediciones aquí en la Casa de la Cultura. Sí, justamente solidarizándome con el compañero, uh-huh. porque mantener un festival, un encuentro, 10 años, 15 años, siempre es complejo. Entonces sí, en la Casa de la Cultura hacemos una parte que es la parte académica, pero por lo general trabajamos mucho en el tema de los barrios y el arte comunitario y eso. Entonces llevamos justamente muestras tan bonitas como esta al barrio, donde la gente no entra a una exposición, donde la gente no va al teatro, y que se pueda sensibilizar, ¿no? Entonces el trabajo de campo creo que es muy importante. Entonces sí, pues llevamos 10 años. Ahora en febrero ya abrimos nuevamente la convocatoria. Nosotros trabajamos en arte y salud mental, en arte y pedagogía, y en todo lo que es el arte comunitario, que bueno, que bien se suma a esta propuesta también de Amerindia, ¿no? Que es trabajar desde el campo, desde la raíz. Sí, realmente qué complicado que resulta, ¿no? Porque normalmente los eventos, las exposiciones se hacen en lugares determinados y no siempre el pueblo, el usuario es el que tiene acceso. Así es. Sí, resulta realmente un reto que todas estas exposiciones, que todas estas creaciones se acerquen al pueblo, que ellos son los que realmente lo valoran, ¿no? De tenerlo ahí cerca a la mano. Claro, y que la gente conozca sus raíces también es muy importante. Creo que tiene mucho que ver con la educación. Pasa que dentro de la educación, por eso te hablaba antes de la educación cultural y artística, no se toma en cuenta lo que es el arte nacional. Entonces siempre hay una idea de que no existe, de que no hay artistas, de que no hay buena calidad, de que no hay propuestas, cuando estamos nosotros, o sea, muchos artistas luchándola, pero no somos reconocidos socialmente, porque dentro de la educación tampoco hay ese espacio donde los niños pueden visitar el museo, ir a una exposición, revalorizar también el arte nacional, ¿no? Por ahí es un poco el mito de la globalización, ¿no? Que tiende a desculturizar todo y homogenizar de acuerdo a ciertos preceptos. Y mucho impuestos. Las visitas a los museos se han enfocado con el tema este de la historia, ¿no? Vamos a ver el Museo de Cera para ver la historia de la ciudad, al Museo de la Ciudad para ver temas determinados, pero muy poco se hace con respecto al arte y a la cultura. Es así, es verdad. Bueno, un gusto tenerles aquí, queremos que hagan una invitación pues para la inauguración de esta exposición. Darío, por favor. Sí, queremos invitar a toda la ciudadanía de acá de la capital, a todos los ecuatorianos que estén de visita o que vengan de otras partes del planeta, que visiten esta exposición donde realmente vamos a tener una experiencia muy bonita. Además, que los que puedan nos acompañen el día viernes a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, donde tendremos la inauguración oficial de esta muestra pictórica. Desde la mañana ya estará instalada, ¿no? Ya podrán visitarla, pero en la tarde es la inauguración oficial. Entonces vamos a tener danza, música, vamos a tener un poco también una proyección de video de las obras de los artistas, porque no todo pueden presentarlo acá, entonces una parte vamos a estar presentándola ahí. Perfecto. Sí, no se olviden, entonces esta cita es el viernes a las 18 horas, el viernes 5, este viernes, no falten, les vamos a esperar. Perfecto, muchas gracias a Clara, a Darío por esta visita, muy muy interesante la exposición, estaremos visitándola y comentándola para compartir con nuestros amigos, ¿no? ¿Algo más, Diego? Sí, no, nada más agradecerles a ustedes por su visita y sepan que toda esta semana estaremos difundiendo este evento desde la red de la Casa de la Cultura para que la gente pueda también conocer estas obras. Muchas gracias. Perfecto, gracias, amigos, nos vamos al corte y continuamos con Arrayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 30 años de lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el lunes 8 de enero a las 18:30 en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección del documental Con mi corazón en Yambo. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Al son del pop, te regalo una sesión con el fotógrafo Paul Luge. Sí, una sesión de fotos solo para ti. Solo tienes que seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Al son del pop. Y no te olvides de escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía. Entre nuestros seguidores, sortearemos esta sesión y conoceremos al ganador el 10 de febrero. Al son. Vanderpop. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. 940 AM. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Están escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno amigos, son las 11 de la mañana, continuamos aquí en La Rayuela y les queremos contar de otra exposición que se inaugurará este sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura. Se trata de la exposición Niños Otra Vez de Darío Caiza, en la cual se exponen obras trabajadas por personas de un albergue y de la autoría de Darío Caiza. Son alrededor de 20 retratos, pintados por el autor en técnica óleo y dibujo, y 90 de los albergados en dibujo y lápiz de color. Son los que se exhibirán en la exposición, misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de una sociedad. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esta institución. Entonces, amigos, les invitamos a esta exposición que se inaugurará el sábado 6 de enero a las 19 horas en la sala Víctor Nideros de la Casa de la Cultura. Les contábamos también de la exposición Muestra el rostro de Amerindia, que como nos contaron nuestros invitados hace un momento, se inaugurará este viernes 5 de enero a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en el cual participarán el ballet Inti Samay y habrá música del maestro magíster Benito Belduma. Estas obras son de varios artistas del país y de artistas de extranjeros de Colombia, como Carlos Romero, Neva Camacho de Bolivia, Carlos León de Perú, Daniel Cotrina de Perú, Arja Auiliki de Finlandia y Tatiana Loy de Ucrania y de Ecuador. Esta exposición se inaugurará, como les decimos, este viernes 5 de enero a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Y la exposición de las obras continuará en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Amigos, en este momento les invitamos a escuchar una entrevista realizada al Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, realizado por la Radio Televisión Española. Compartamos este gran documental entrevista. Adelante, por favor. El novelista puede inventar todo siempre que sea capaz de hacerlo creer. Y yo creo que el gran reto de la novela es que te la crean línea por línea. Pero lo que descubre uno es que ya en América Latina la literatura, la ficción, la novela es más fácil de hacer creer que la realidad. ¿A usted qué le gustaría mirar por un agujerito sin ser visto? ¿Sabes qué? La vida desde la muerte.

en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, les invitamos, amigos, a que vengan a esta muestra de cine muy interesante, titulada La Semana para no Olvidar, en homenaje al 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, desde el lunes 8 hasta el viernes 12. Puede consultar toda la cartelera y horarios aquí en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es www.casadelacultura.gov.es. Les contamos también, como les decíamos, que habrá dos exposiciones de esta semana en nuestra institución, que se van a inaugurar en los próximos días. También les contamos del ballet folclórico Hachiwa, que se presenta permanentemente todos los miércoles a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, con una entrada de $30 general y estudiantes a $25. La exposición Más Allá del Tiempo del maestro Luis Potosí continuará hasta el lunes 29 de enero. Lo tuvimos hace dos semanas, lo entrevistamos aquí al maestro con esta gran exposición que se exhibe en la sala Joaquín Pinto del Museo Nacional de la institución. Les contábamos de la exposición Niños Otra Vez de Darío Caiza, que contiene obras de su autoría y de personas del albergue San Juan de Dios, ¿no? Está compuesta por 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo y 90 dibujos realizados por las personas que se encuentran en este albergue, realizados en dibujo y lápiz de color. Misma exposición titulada Niños Otra Vez, que se inaugurará este sábado 6 de enero, a partir de las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la institución, y permanecerá abierta hasta el martes 30 de enero en las mismas salas. También les contábamos y tuvimos a nuestros amigos invitados aquí sobre la muestra El Rostro de Amerindia, que se inaugurará oficialmente este viernes 5 de enero a las 18 horas en el Teatro de Meteo Aguilera Malta. En esa inauguración se presentará el ballet Inti Samay y contará con música interpretada por el magíster Beno Belduma, con acompañamiento de Paulo César Gómez Maldonado y Benito Belduma. Esta es una muestra colectiva integrada por varios artistas plásticos del país y visitantes de Colombia, Bolivia, Perú, Finlandia y Ucrania. Misma exposición que permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la institución. Bueno, amigos, es así que llegamos a la finalización de un programa más de La Rayuela, su radio revista cultural, con temas muy interesantes que iremos proyectándolos en estos días. Seguiremos con la serie del Taller de los Tatús, seguiremos con más entrevistas clásicas a pensadores mundiales, tenemos entrevistas, tendremos agendas y mucho más para contarles en este nuevo año que comienza, ¿no? Vamos a una cancioncita y haremos la pausa final, el cierre del programa, y les invitamos a que nos acompañen mañana de 9 a 12 para más de La Rayuela. Hasta luego, amigos. Se han ido tus ganas de ser una persona prescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado,